Sucesos en Vallecas, con Juan Antonio Castaño el Roquero. Gente, a los buenos días, PayPal. Estás en Sospechosos en Vallecas, un programa hecho realmente presentado por Juan Antonio Castaño el Roquero, con todo el equipo de los Sospechosos: Miguel Ángel López, Banco de Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz el X-Men y la señorita Juani Oliva. Estamos todos los jueves de 12 a 14 horas hora española a través de www.nosolosello.whatsapp.com/nosolosello. Ahí abrir la página, a la derecha veréis que pone tablón, pincháis en tablón y en el buscador ponéis Sospechosos en Vallecas y ahí tenéis el programa de los Sospechosos en Vallecas. También estamos en redifusión los sábados en Radio Crimen Online, todos los sábados de 22 a 24 horas hora argentina, a través de www.radiocrimen.com.ar desde Argentina, PayPal, los sábados. Los mails: sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram @JuanSospechososenVallecas. Los podcasts del programa están en el iVoox y en MyCloud, en Sospechosos en Vallecas guión Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Hoy estaremos hablando con Jaco, miembro de la gente de Bastardos. Mucha gente que nos sigue desde hace muchos años. Deciros que empezamos esta la temporada 36 de los Sospechosos. Próximamente os daremos más novedades de cómo próximamente estará emitido el programa en directo. Eso ya lo iremos anunciando muy, muy, muy próximamente. Empezamos, people. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con las margaritas muertas, con Daisies, con su pedazo de álbum Resplandor, próximamente a la venta. Glenn Hughes, los Adres, Danny Love y el Danny Lobby y el señorito Brian Trecci. Ahí están las margaritas muertas de su álbum Resplandor. Así empezamos, PayPal. Give a sigh of a weeper, all alone by the street. Hypnotize yourself, your love is in a daydream. Hypnotize yourself, no shadow of a movie. Hypnotize yourself, your Ahí están sonando las margaritas muertas de Dave Daisy, de su álbum Resplandor, David Loving, Legios, Valiant Eche y Dos Aldrin de Dave Daisy, las margaritas muertas. De las margaritas muertas nos vamos con las chicas de Sandemother, negro y dorado. Ahí están las chicas suecas, Sandemother, Pepal, tu programa de roja, roja y metal, Pepal, los sospechosos en Vallecas. De Sandemother con su álbum Negro y Dorado. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Vivan! ¡Seguimos! ¡Vamos con los Tatuarios! ¡Sobrevivir es como se llama lo nuevo de la gente de Tatuarios! Aquí en Los Sospechosos en Vallecas. This Ahí está sonando lo nuevo de Stratovarius, Sobrevivir, como se llama, de los escandinavos. Stratovarius, hacía muchísimo tiempo que no sabemos nada de ellos. People, sonando aquí los sospechosos otra vez de no solo ellos. En Internet, people. Seguimos, vamos con la gente de Hydra, de su álbum Punto de Ruptura. Ahí están Hydra. ¿Cómo se llama el trabajo de los Hydra? Seguimos, Pepa, vamos con lo nuevo, el nuevo single de la gente de Ascensi, de su álbum Renacer, el tercer single que lanzan esta gente, donde hay gente de Inmute, hay gente de un puñado de elenco, de musicazos. Ellos se llaman Ascensi, de su álbum Renacer. Todo puede pasar. bueno, qué bueno, qué bueno, impresionante son la gente de Sensi, de su álbum Renacer, sonando aquí los sospechosos en Vallecas, fantásticos músicos, fantástico combo, impresionante. Seguimos, nos vamos a Pamplona, a Iruña, vamos con la gente de Jariwán, de su álbum Sin Salida, ahí están a Jariwán. Just be guided by the career. You can find the steel. Stick around, stick around, stick around. Spawn on, stick around, stick around, stick around. Spawn on, stick around, stick around, stick around. Spawn on, stick around, spawn on, stick around. Spawn on, no way. If it don't escape us up, no way. Chris Double is my game. No way. If I'm new, suck to my team. No way. Tick tock and tick tock. Too low to find a hip. The silly rose of her eyes. My she's in crisis, this is not a game. Get out, knock the door. Stick around, stick around, stick around. Spawn on, stick around, stick around, stick around. Spawn on, stick around, stick around, stick around. Spawn on, stick around, spawn on, stick around. Spawn on, no way. Defeat to next game is up. No way. Chris Double is my game. Suffer, you know that makes me suffer. You know that makes me suffer. I know that makes me suffer. I know that makes me suffer. I know that makes me suffer. I know that makes me suffer. No way. Defeat to next game up. No way. Chris Double is my game. No way. Give up. Ahí están sonando la gente de Jariwán, de su álbum Sin Salida, desde Pamplona, nos saludamos a Madrid. Seguimos aquí en vivo, en directo, Pepa, dando motivo a todos los años del reguero. Vamos con la gente de Invader, de su álbum Cuidado con la Noche, Invader, de la zona sur de la capital del estado, Invader. Like a slightly insane, I always chase the light. Wandering the city streets, searching for something. I'm getting no refuse. Let's join the race.

ellos se llaman Abismo, de su álbum Esperando al Ángel Negro. A principios de octubre estaremos con ellos. Seguimos, vamos con la gente, serán nuestros invitados la semana que viene. Ellos se llaman Tierra Santa. Estaremos con Ángel la semana que viene. Destino se llama el álbum. Unos días antes de que toquen aquí en Madrid en la Ribera y graben ese super concierto, Tierra Santa tocando el próximo día 24 de septiembre en la Ribera, grabando disco en directo. Y estaremos unos días antes hablando con Ángel. Tierra Santa, Destino. No hay luz sin sombras, ni bien sin mal. El alma esconde su miedo a la oscuridad. Sin ley te condenan ni tierra ni Dios. Con fuego han sellado el destino de tu perdición. El pecado de un ángel que no volará, que dejó atrás la luz para no volver más. Ya no hay más almas que puedas salvar. No queda un cielo, tan solo la humanidad. Las tinieblas, tu cruz, tu prisión, forjaste el maligno destino de tu salvación. En el nombre del cielo, en el fuego arderá. Caminar con los hombres por la eternidad. Fuiste la estrella que más brillaba en el jardín de Dios. Esplendor reinaba sobre la creación. Has corrompido tu fe y tus alas, tu alma y tu corazón. Ahora eres solo ceniza sobre esta tierra y no hallarás el perdón. La gente de Tierra Santa serán nuestros invitados. La semana que viene estaremos hablando con Ángel de su álbum Destino. El día 24 estarán tocando y grabando su concierto, su evento en la Sala La Riviera. La semana que viene estaremos con Ángel y esperemos que los hados nos vayan bien y nos funcionen y podamos por fin hablar con la gente de Runa Llena también la semana que viene. Ahí están, de su álbum Aón. Runa Llena. A ver si no hay novedad y podemos ya por fin hablar con ellos. La semana que viene. Cuando la ansiedad me abruma, no veo en mi mente solución. Quiero volar, huir del mundo, encontrar mi yo. Con su voz no es fácil y escúchame bien. A ver si los ádoros son propicios y por fin al final podemos hablar la semana que viene con la gente de Luna Llena, que ya ha llevado mucho tiempo esperando poder hablar con ellos. Vamos a ir con una gente que también estarán con nosotros en el mes de octubre. Se llaman Huracán Rose, de su álbum Ascendiente Vertical. Todo empezó cuando la están la gente de Huracán Road, desde el norte de su álbum Ascendiente Vertical. Estaremos con ellos en octubre, people. También en octubre seguimos en el norte y estaremos con la gente que viene a continuación, la gente de Secta. Nada nos va a parar. Estaremos con ellos también en octubre. Secta se llaman, también vienen de la zona norte del estado. Nada nos va a parar. We'll be right back. Ellos se llaman Sexta, vienen del norte, de su álbum Nada Nos Va a Parar. En octubre estaremos también con ellos. ¡Pepal! Aquí en Los Sospechosos en Vallecas, la música joven que a ti y a mí nos hace vibrar. Seguimos, vamos con Totem, es como se llama el nuevo de la gente de Soulfly. Más cabalera y su gente de Soulfly, Totem. Gente de Soulfly, de su álbum Totem, sonando aquí en Los Sospechosos en Vallecas, la hueste de más cabalera, de su álbum Totem Soulfly. Vamos a seguir con la entrevista que hemos mantenido con Jaco de Bastardos. Vamos con la entrevista, Bebal. Bueno, people, Los Sospechosos en Vallecas, seguimos en directo hoy jueves y estamos, vamos a hablar con la gente de Bastardos, los cuales, además de que han sacado un nuevo disco, vamos a hablar del disco que han sacado y también vamos a hablar de su participación en el Margarita Rock este mismo sábado en Getafe, en la avenida de las ciudades, totalmente gratis, con nuestros compañeros de Chuchaquian, etc, que van a ser los que van a hacer este super festival. Tenemos al otro lado a Jaco. Jaco, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué pasa por ahí, por Madrid? ¡Aupa Vallecas! Bueno, hombre, pues aupa siempre. ¿Qué te iba a decir? La nueva droga, ¿qué pasa con esta nueva droga? ¿Nos va a drogar a todos o no nos va a drogar a todos? Nos van a drogar, no, ya estamos drogados, tío. Ya estamos todos drogados con las redes sociales, el postureo, la tontería, mostrarnos la cara visible de lo que nos gustaría ser, pero no somos. En fin, toda la tontería que supone esto, también la vertida de odio gratuito a través de un nick o a través de un seudónimo y, en fin, pues esto. Esto trata un poco de la nueva droga, de la nueva era tan absurda y tontuna que nos ha tocado vivir. a través de una pantallita de ordenador. Oye, ¿qué te iba a decir? Para hacernos un poco la idea, Bastardos, ¿cómo nace? ¿Son los mismos originales los que estáis? ¿O han pasado mucha gente por dentro del grupo? ¿O sois los que estáis desde el principio? No, a ver, Bastardos nace en el 2006 tras la disolución de un grupo de thrash metal que se llamaba Helltrain, algunos recordarán, que estuvimos activos del 2003 al 2006, 3 añitos sacamos un disco en Pie de Guerra, y bueno, a raíz de la disolución del grupo, pues yo mismo, Jaco, decido seguir por una línea parecida, un poco más, a lo mejor más rock and rollera, menos thrash metal, pero pues una línea bronca, directa, cruda, y bueno, pues enseguida conozco a Pau, que es el batería de Bastardos, que él sí que está en Bastardos desde pues un añito después de fundarse el grupo. Y luego lo que sí que pasa es que hemos tenido pues 7 guitarristas que han pasado por el grupo, y el último es Boro, que es el que está con nosotros, que lleva ya desde el 2015, ya son 7 años, y a raíz de pues esta estabilidad un poquito más de la banda, pues sí que hemos hecho más cositas que antes, las idas y venidas de los guitarristas hace que no tengas una seguida, que no puedas componer los temas y que no puedas editar discos como ni tocar bolos como pues sería una banda normal. Oye, ¿qué te iba a decir? Lo que es los temas estos del álbum de Nueva Droga, ¿los fuisteis componiendo de hace mucho tiempo, o a raíz de la pandemia tuvisteis tiempo de preparar todo lo que iba a ser el disco, o ya estaba antes de la pandemia, ya teníais previsto hacer este disco, o cómo fue en líneas generales el preparar lo que iba a ser este disco? Pues bueno, te cuento, antes del Nueva Droga grabamos un EP con 3 temitas para un poco la presentación de Boro y tal. Él trajo un tema que era el Siempre contra el viento, le pusimos letra nosotros y le dimos forma y dijimos, ¿por qué no hacemos un EP? Y metimos un tema antiguo, que es Perros del Poder, del Corderos al Matadero, una versioncita de Obligaciones, que es un grupo punk rock de Vitoria, y el Siempre contra el viento. Lo editamos en vinilo, una edición muy chula, y salió de putada y dijimos, pues vamos a hacer un LP grande, ¿no? De los de antes, de los de 12 temas y tal. Y bueno, y los primeros temas sí que nos costaron un poquito más de salir, pero luego, pues a partir de un cierto punto ya llegamos a compenetrarnos de puta madre componiendo, y ya vino todo en tropel. Y sí, la pandemia pues nos obligó a cancelar conciertos y a parar, y pues la verdad también ayudó a componer mucho más rápido el disco. Luego también nos ha dificultado, por un lado nos ha facilitado y por otro lado nos ha dificultado que, claro, hubo escasez de cartón, de plástico, y pues todos los grupos estábamos componiendo durante la pandemia, y claro, se ve que todo en avalancha, pues hubo escasez de cartón y de plástico y tardó pues unos 6 meses, más de lo que nos hubiese gustado, el disco en estar en la calle, con lo cual nos ha pillado media temporada. Y bueno, pues hemos podido hacer los directos que hemos podido hacer, pero estaba ya casi todo copado, festivales, salas y demás. Salió en abril de este mismo año, uh-huh. Y pues es una mala fecha para sacar un disco, porque ya está casi todo para verano, ya casi todo copado y firmado. Pues y los temas, pues ya te digo, pues han ido saliendo pues bastante más rápidos en los últimos días que los primeros. Sí, uh-huh. La pandemia pues ha ayudado a eso. Oye, Jaco, ¿se quedaron muchos temas fuera de lo que tenías previsto? ¿Algunos temas que estaban sin terminar? ¿Algunos temas que visteis que no cuadraban para este disco? Perdón. ¿O eran los temas que teníais previstos que saliesen? La verdad es que es un disco redondo, y está mal que yo lo diga, porque está mal que un artista hable de su obra, pero es un disco redondo porque dijimos, ya está bien, paramos, son 11 temas, son 40 minutos, está de puta madre un minutaje para un LP, porque lo queríamos hacer en vinilo, y vamos a parar de componer, y lo que vamos a hacer es dedicarnos a ensayar, a darles caña, para que salgan lo mejor posible y que estén lo más frescos y lo más rodados y engrasados posible. Y no se quedó ninguno en el tintero. Son los que están y los que tenían que estar y los que le dan forma a este disco. La verdad es que no tenemos nada más en el tintero. Y hemos dado, pues eso, toda nuestra sangre y nuestro sudor en este trabajo. Oye, nos hemos vaciado. Este disco de Nueva Droga, ¿dónde está grabado? ¿Quién ha sido el productor y el por qué elegir a la persona o a las personas que os han echado un cable a la hora de grabar el disco, de producir y demás, y demás historias del disco? ¿Quién ha sido y dónde lo habéis grabado? Pues lo hemos grabado en The Rooms Studios, que es un estudio de aquí de Valencia, en Chirivella, es un pueblo de aquí del extrarradio industrial de Valencia, Y no son los mismos productores que nos produjeron, valga la redundancia, El Siempre Contra el Viento. Son Salva Martí y Carlos Martínez Barberá. Y entonces, pues, la verdad es que con ellos trabajamos muy a gusto porque nos han pillado el rollo completamente. Saben lo que queremos, saben el sonido que queremos. Y este disco todavía hemos tenido mucho más tiempo, han tenido ellos mucho más tiempo de aconsejarnos, de guiarnos en ciertas cosas que nosotros pues no habíamos caído a lo mejor. Y todavía el resultado es mucho más potente y mucho más contundente que el Siempre Contra el Viento, que era anterior EP. Y la verdad es que creo que vamos a trabajar siempre que podamos con ellos, porque nos han pillado el rollo que queremos totalmente y el disco suena como un cañón, la verdad. Oye, muchos consejos, muchas ideas de claro, al tener ellos mucho más tiempo, muchos consejos, sí. Muchas ideas a la hora de arreglar el disco, de retocar por aquí, retocamos por aquí, retocamos por allí, pim, más o menos para que sea, para que quede un disco bien. O lo habéis hecho como lo han hecho como otros querían. Yo me imagino que ellos os habrán ayudado porque ellos, al ser externos, ven historias que vosotros no, hasta tan enfrescados en lo que es la pregrabación y demás de lo que como queríais el disco, me imagino que ellos ven cosas que lógicamente vosotros se os ha escapado, porque es lógico, sí. Es lógico, cualquiera nos pasa. Sí, exactamente. Por ejemplo, hubo temas que iban en doble bombo y yo dije, no, es mejor que le metáis un tresillo porque el doble bombo ahí no queda guay. Se intentó y dijimos, hostia, puta madre, no, pues aquí intentad meterle un solillo porque estaría guay, o intentad meterle un guagua en este tema porque estaría de puta madre. Se prueba y dices, hostia, el resultado es cañonero. O, por ejemplo, el sonido de la guitarra, que con el sonido de la guitarra nos tiramos pues una tarde entera a ver cómo sonaba más crujiente, el sonido del bajo, lo mismo. Todo eso son días, son horas de estudio y a ver cómo puede sonar un poquito más cañero, un poquito mejor, un poquito tal. Está tocado por nosotros, exactamente, correctamente. Nosotros somos los músicos, pero ellos son los que han aportado la sabiduría y el grano y el saber sacarle al disco el sonidazo que tiene, ¿sabes? Además, simplemente eso. Además, Jaco, es un sonido más directo, más contundente, ¿no? Suena muy directo y sin tonterías. Y las letras, escuchas el disco y verdaderamente sin tapujos, sin pelos en la lengua, Sí, eso suena como lo más parecido a lo que sonamos nosotros en el local de ensayo. La verdad es que lo que queríamos es eso, pero con un poquito más de profesionalidad, con un poquito más de arreglos, quizá. Pero vamos, si suena, tú si te vienes un día al local de ensayo y dices, hostia, pues suena igual que en el disco. Bueno, depende de la tarde que tengamos, ¿sabes? Claro, es lógico. Pero suena como lo que queríamos es que lo pudiésemos defender en directo el disco y que sonase como sonamos cuando estamos en el local. Lo cual, pues plasmar toda esa energía en un disco, en un estudio, no suele ser fácil. Porque plasmar esa energía fresca y directa de un local de ensayo, de un directo en un estudio, es una labor que a mucha gente no nos sale o no nos ha salido hasta el momento, pero en este disco yo creo que lo hemos conseguido con creces. Oye, ¿qué te iba a decir, Jaco? La repercusión en las redes sociales, etc, en todo lo que son las plataformas y demás, ¿qué os dice la gente? ¿Les está gustando? ¿Les está llamando la atención? ¿Están diciendo, pues sí, cómo mola aquí hay? Incluso la gente que seguía cuando estabais de vuestra zona, que os seguían cuando estabais en el grupo anterior de Transmetal, os sigue siguiendo, veis la evolución del grupo. ¿Qué os dice la gente en líneas generales? Pues la verdad es que, mira, la gente que seguía Helltrain no ha seguido Bastardos. La gente que seguía Helltrain pues suele ser gente más del Transmetal, más de otra quizá otra década, otra generación, que ahora están en otros menesteres, criando niños o tal, o no les gusta directamente Bastardo porque es más rock and rollero, más, como no sé cómo explicártelo, más motorhead, más directo, más crudo. Pero aquí en Valencia pues sí, vamos creciendo poco a poco, pero quizás crecemos más en otras ciudades, que no nos conocían tanto y no hay tanto rollo. Es que aquí en Valencia hay mucha banda y a veces es muy difícil hacerse notar, o simplemente porque no gustamos en Valencia, es que tampoco. O lo acabo de entender. Sin embargo, en otras ciudades, Castellón, Madrid, Albacete, pues sí que estamos empezando a llamar. En Murcia, por ejemplo, que tocamos en julio, hemos notado una repercusión muy grande. Sí que en otras ciudades que no es la nuestra, pues sí que estamos notando mucho más cariño, mucha más repercusión, mucho más, ¿sabes? Pues que nos conocen y la gente le está gustando el disco, que a lo mejor en nuestra propia ciudad. Nunca hemos sabido el porqué, pero es una cosa que llevamos ahí una bueno, espinita clavada, sí. Eso poco a poco, el boca a boca, cuando empiece a funcionar bien el boca a boca, verás tú cómo. Porque normalmente a la gente que le gusta el rock le gusta también el metal, y a la gente que le gusta el metal le gusta el rock. O sea, es muy raro, es muy raro que a lo mejor te puedan gustar más, te puedan gustar menos, pero está todo englobado. O sea, que es que eso no va a quitar para que no se pueda, que no te pueda gustar un grupo. Oye, ¿qué te iba a decir? En las plataformas digitales está el disco, por supuesto. Si alguno o alguna quieren ser de otra ciudad, aunque la gente del Tridente, por supuesto, lo está, lo mueve por todo el estado y lo mueve por todos los lados, no va a haber ningún problema. Si alguno lo quiere firmado o firmada, o firmado, si alguno o alguna lo quiere firmado o firmada, que lo digan por el privado de vuestras páginas y ya se les manda o se les reediciona para que lo compren o lo que sea. Si lo quieren dedicado o lo que sea, pues igual se les dedica. Y luego también, me imagino también que incluso los propios conciertos, que es donde hay verdaderamente donde se puede vender más el disco, ¿verdad? Sí, claro, ahí en los conciertos solemos llevar discos y ahí es cuando más se vende. Se tuvo un boom inicial, un poquito, pues vendimos así bastantes copias al principio, ahora se ha parado un poquito la venta, y ahora pues lo que tú dices, en los conciertos, en los directos, pues sí que se suele vender algo más, y bueno, y el que lo quiera por internet, vamos, sin ningún problema lo tiene en su casa en una semana. Firmado, sin firmar, como quiera. Oye, ¿qué te iba a decir? En Madrid, en la Avenida de las Ciudades, en Getafe, ¿qué va a pasar en el Margarita Rock? ¿Cómo se prevé el evento? ¿Qué va a suceder? Coméntanos. Pues con muchísimas ganas de tocar. Nos han puesto un horario un poco extraño, pero el organizador nos ha dicho que es de puta madre ese horario. Esa de 9 a 10, creo, de la noche. No sé si es hora de cenar o es hora de estar viendo a una banda como Bastardos. Quizá le siente mal la cena a alguien si nos ve, pero bueno, yo pienso que con muchas ganas de tocar en el Margarita Rock y muy ilusionados. Será nuestra segunda vez en Madrid, estuvimos en Parla y fue una respuesta acojonante, uh-huh, la de Parla, y con muchísimas ganas de tocar con Ciclón y con las demás bandas. Con The Whoppers ya los conocemos, y pues, ¿qué te voy a contar? Con unas ganas tremendas de ir y darlo todo allí en el escenario. Y de que, bueno, pues que nos conozcáis un poco y conocer nuevos amigos y pasarlo bien. Y por supuesto, si luego quieren los fotos, comentar o lo que sea, o quieren merchandising, allí va a haber, no va a haber ningún problema, que personas normales y corrientes, vamos, que no es... Hombre. Que aquí no somos superstar nadie, ni superestrellas. De eso nada, vamos a estar allí con la peña tomándonos cervezas, lo que pues a mandar y a divertirnos, conocer gente y fotos, lo que quiera, merchandising y de puta madre, vamos a pasar un rato de la hostia. Oye, me has comentado antes que el disco quería sacarlo en vinilo. Al final está en vinilo. Está en vinilo también. ¿Qué tal ha quedado? Porque esa portada hecha, el artwork de lo que es la portada del disco, esa impresiona en grande, Esa en disco tiene que ser todavía más impactante. Pues sí, el disco solo está en vinilo, de hecho, no lo puedes conseguir en otro formato físico. Está en vinilo o en redes, o en, ¿cómo se llaman?, plataformas digitales. Está, uh-huh. No hay CD, ni hay cassette, ni hay nada. Está o en vinilo, en un 12 pulgadas, con una edición, a mi gusto, muy guapa, con las letras dentro, una foto nuestra guapa ahí en el puerto de Valencia, en la desembocadura, uh-huh, del río. Y solo se puede encontrar en vinilo o en plataformas digitales. Bueno, a la people, a la gente, Jaco de Bastardos, ¿qué les dice a la gente de Los Sospechosos? ¿Qué les dices? Pues les digo que de puta madre, que ojalá haya más programas de rock y de rock and roll. Un saludo a Vallecas, que siempre nos ha tratado de puta madre. Antes con Andrew iba por allí por Helltrain, con Helltrain, y ahora con Bastardo, pues la gente del sur de Madrid, de los barrios, pues siempre nos han acogido de puta madre, y que pues nada, para adelante. Nos vemos en el Margarita Rock en Getafe el 17 de este mes, el sábado, nos vemos allí, y para lo que quieran. Vale, amigo, pues un fuerte abrazo a los demás miembros del grupo, y no me cuelgues, ¿vale? No te cuelgo, un fuerte abrazo para todos. No soy el tipo que nunca te saluda. Soy tu Ahí está la gente de Bastardos sonando de su álbum Nueva Droga. Estarán tocando el 17, el sábado, en la Margarita Roja, en la Avenida de las Ciudades, en Getafe, totalmente gratis. Desde Valencia con Jaco, ahí están Bastardos. De Bastardos nos vamos con Megadeth. Ahí está su nuevo álbum, Los Enfermos, Los Moribundos y Los Muertos. Lo nuevo de Dave Mustaine y sus chicos, Megadeth. With unforgiven bones, the tears and the dread years, they were all throughout your life. The world was soon your mistress and the stage became your wife. Oh, marching off to war, everyone can see their paralyzed with fear. They get down on their knees and pray. Of all the battles won and lost, the lives and treasures that it cost, I know I got to soldier on. Watching mankind destroy itself, walk straight into the mouth of hell, I know I got to soldier on. Escuchar el vacile. I got no job, but I got long hair. I got no job, but I got long hair. I got no woman waiting back at home. I got no woman waiting back at home. Ahí están al western de Dave Mustaine de su álbum los enfermos, los moribundos y los muertos sonando aquí los sospechosos. Nos vamos a Barcelona, nos vamos con la gente de Liver Killer, de su álbum Borracho Más Allá de la Tumba. Ahí están sonando Liver Killer desde Barcelona. We'll be right back. noche más allá de la tumba. Son la gente de Liverkiller desde Barcelona, sonando aquí los sospechosos en Vallecas. ¡Qué mal! Seguimos, vamos con la lista de conciertos. Recordar, people, que estamos todos los jueves en directo de 12 a 14 horas a través de No Solo Sello. Metéis en la página No Solo Sello, a la derecha veis la que pone tablón, en tablón pincháis y en el buscador que saldrá ponéis Sospechosos en Vallecas. Y ahí nos podéis escuchar el programa PayPal. Emitimos todos los jueves de 12 a 14 horas, hora española, a través de nosolosello.wiseside.com/nosolosello y todos los sábados de 22 a 24 horas hora argentina a través de Radio Crimen Online, www.radiocrimen.com.ar, www.radiocrimen.com.ar. ahí estamos todos los sábados, de 22 a 24 horas hora argentina, Seguimos, vamos con la lista de conciertos. Hoy estarán tocando la gente de Liter Caesar en la sala Rorville, los míticos Liter Caesar, 16 Rublez en la sala Rorville, Margarita Roja el primer día, estará la gente de Invader, agujero de salida de Killer Kid en la Plaza Santa Margarita en Getafe, Bárbara Black, Len Lugen, Eon en la sala Nazca, Baca en el Cadia Solitario, el 17 están en Margarita Roth, el segundo día con Ciclón, Bastardo, Resina, The Whoopers, Soundcheck, el 16 en Getafe, en la Avenida de las Ciudades, IQ en la sala Nazca, Medium Inn, Bloody Kitchen en la sala Héroe, 18 de septiembre, New Model Army en la sala Soco, 23 de septiembre, Dirty Sound Magnet, Cazar en el Perro de la Puerta de Atrás, el 24 de septiembre, de Bustos en el Jugular, Tierra Santa La Riviera grabando su disco en directo, 27 de septiembre, Godfather en la Rollville, el 30 de septiembre, Luther, Rodrigo Mercado en el Guta 37, Kim Rippen Owens, el fantástico cantante, junto a Ahora Límite en la sala Revilite, Darmurk, Arwen en la sala Call, 2 de octubre, Blas Stone Cherry en la Riviera, 7 de octubre, Amon Amán, Maxi Jefe en el Palacio de Vista Alegre, Seven Sister, Invader en la Cueva. La Cueva es lo que era antiguamente en la Boca del Lobo, en la Boca del Lobo se llamará La Cueva. 8 de octubre, Cadena Perpetua, Pedro Bomba, Tres Pollos en Ruta 37, Trastienda RC, junto a Teto en la Sala Vicio, Estafas en el Elefante Blanco, 13 de octubre, Persuader en la Sala Rovir, 14 de octubre, los míticos incomparables de Des Kennedy en la sala Bad o la sala Baki, que también se llama de las dos maneras. Los Des Kennedy, ya sabéis que aquí no está Yellow Biafra, todos los demás son mismos originales de los Des Kennedy, los Kennedy muertos, pero Yellow Biafra no está, El 15 de octubre, Doctor Deseo en la Copérnico, 16 de octubre, Amarante, Bellón de Black en la sala Moon, 18 de octubre, The Black Crowes en el Wizzy Center, 20 de octubre, Evergrey en la sala Soco, para el Slot, en la Riviera. El 22 de octubre, Cradle of Fight, los míticos Cradle of Fight, en la sala Bass o la Paki, como queráis. El 25 de octubre, Adamón, en concierto súper recomendado por este programa, el servicio Adamón, en el Burrir Barrón. 28 de octubre, los míticos GBH, en el Gruta 37. 29 de octubre, Waterfall, Ascensi, Big Ojud Fit, en la sala Revilight. 31 de octubre, Lordi, en la sala Revilight. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos, porque hay muchos más, y poco a poco los iremos anunciando. ¡Pepal! ¡Seguimos los sospechosos! ¡Vamos con la gente de Com! De su álbum Desbocados, ahí están Echo. Una sombra en el camino y una luz en el farol. Mala sombra te cobija, encerrada en ese halcón. Si la voz que hay en tu oído no ha venido a molestar, déjala que vuele libre, que nos tiene que enseñar. Que brillen los colores, que lata el corazón, al son de los tambores que auguran la ilusión. Thank you. Ahí están sonando la gente de Eco, de su álbum de Bocados. Este tema aparece Poncho K cantando, colaborando con ellos. PayPal. Seguimos, vamos con la gente BOW, Brotherhood of Wolves. Son de la costa mediterránea, la zona de Alicante, Benidorm, Torrevieja. Ahí está de su álbum, Un vertido de destinos retorcidos. ¡Qué bueno! ¡Qué pedazo disco! ¡Qué pedazo músicos! Ahí están BOW, Brotherhood of Wolves. Ahí están BOW de Brotherhood of Wolves desde la costa mediterránea. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! BOW de la costa, mediterránea, la zona de Alicante, Torrevieja, Benidorm, etc. Nos trabamos un poco más arriba, nos vamos a Valencia, No hay soluciones. ¿Cómo se llama lo nuevo ahora, gente de Ron Bender? Solución. Próximamente también pasarán por la trituradora de los sospechosos. Seguimos, people. Estamos dentro de esta final del programa. Ahí está Rubén desde Rubén. Nos vamos con la gente de Soras. Nos vamos a Iruña, Pamplona. Ahí están las de Soras, la tormenta. Arder en el infierno, no sé Ahí están sonando la gente de Adhesoras. Los primeros singles, La Tormenta. Vamos con Blind Guardian. Los Blind Guardian de su álbum La Máquina de Dios. Entrando en la recta final del programa, People, Blind Guardian, La Máquina de Dios. Sonando lo nuevo de Blind Guardian, de su álbum La Máquina de Dios, People. Estamos a punto de chapar el programa de hoy, People. Vamos a poner un poco de la gente de Deep Dog, esta gente con su álbum Hispania. Una ráfaga. We'll be right back. Los sospechosos, estamos a punto de chapar el programa de hoy. En Los sospechosos en Vallecas, a través de No Solo Sello, todos los jueves de 12 a 14 horas en Española y todos los sábados en Radio Crimen Online, redifusión de 22 a 24 horas, hora argentina. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roquero. Y nuestro equipo, Miguel Ángel López Banco, Ricardo Partido Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz el Equimen y la señorita Juana, Juan y Oliva. Estamos que nos vamos, chao, chao, cuídense mucho. Hasta la semana que viene, os queremos un mazo. Los sospechosos en Vallecas, 36 años en antena es lo que nos quedan, Pepal. Emitiendo de lista con estudios de Madrid, España, adiós. ¿Qué dirán? Aquí estaré, contigo hasta el final.